Nuevamente estamos en Altagracia, en estas rutas del Che 2025 y como siempre, de la mano de Enzo Comari con el Proyecto H. El año pasado hablamos sobre el Proyecto H, pero bueno, este año vamos a hablar de otra cosa, Enzo. Primero decirte buen día y gracias por venir nuevamente. Bueno, gracias. Enzo, bueno, este año particularmente, mucha gente, bueno, recién vos estabas mandando fotos a Torinos Unidos y todo, han empezado a colocar muchas fotos de las participaciones de ustedes en Nürburgring. Y bueno, en algunas ha salido vos ahí caminando por las calles de Nürburgring en un momento de un lugar para otro. Una estaba antes de la carrera, otra después de la carrera. Bueno, ¿qué recordás de esos días previos a que los tres Torinos larguen? Es que lo de los Torinos empezó mucho antes para mí, porque yo estuve en el armado de los Torinos, acá en la fábrica. Yo era operario de la fábrica y estaba en la sala de motores y me tocó junto con compañeros armar los motores. Después, Berta pedía gente y él me eligió a mí para que lo acompañara a Alemania. Y ahí a partir de ese momento, bueno, empezaron a toquetear los motores, los tornados, que en ese momento eran los 380W, obviamente con la preparación para poder correr esa carrera en el infierno verde. Y hiciste también asistencia en pista. Sí, bajo las órdenes de Oreste Berto. Él era el jefe del equipo técnico y nosotros éramos 12 mecánicos, de los cuales quedan dos vivos. Uno vive en Miami y el único que está en la Argentina soy yo. Y encima seguís viviendo en Altagracia, encima seguís viviendo muy cerca de Oreste, de la fortaleza. ¿Cómo es tu relación hoy en día con Oreste? ¿Lo ves de vez en cuando? Sí, lo veo en los eventos, lo veo, porque él anda poco en la calle, pero o anda en auto. Pero donde lo encuentro, no. Conversamos. Una charla. Bueno, si tenés que pensar un momento que te haya quedado el recuerdo más lindo de Nürburgring, por ahí no tiene nada que ver con la carrera, por ahí fue en un lugar, algo que viste. ¿Qué te acordás? ¿Qué recuerdo es el que se te viene a la mente así si pensás enseguida? Y no sé, pero para mí fueron los 5 minutos de gloria que tuve en la vida, y bueno, eso no se puede olvidar. El verle, el que haya terminado la carrera y que estén Sí, todos saludando. la verdad, nosotros teníamos a Oreste encima, los pilotos tenían a Fangio, y bueno, haber conocido y haber convivido con esa persona, con Fangio, con Berta y con los pilotos, y sobre todo con los colegas míos, los mecánicos, que eran en ese tiempo los mejores que había de las carreras. Y bueno, la verdad que para mí fue un honor muy grande. Y un muy joven loco Di Palma, que ya seguramente en ese momento sobresalía de los demás, ¿no? Y Palma era la parte alegre que había. Donde estaba él era risa y joda nomás. Y todo, todo, todo jarana. Para él estaba de fiesta ahí. No, no, no trabajando. Bueno, Enzo, gracias por la charla, gracias por traer el Proyecto H como cada año, a seguir disfrutando de esta mañana hermosa y seguramente al mediodía del locro. Bueno, gracias. Gracias. Ojalá esté bueno.